industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. J Balvin y Maluma lanzaron ¡Qué pena! Tras varios días promocionando su primera colaboración juntos, los colombianos finalmente estrenaron la esperada canción. Con más de 1.3 millones de reproducciones en YouTube, el tema de los parceritos se ha vuelto una de las tendencias de la plataforma. El video es una exaltación de su amistad y fue dirigido por Colin Healy. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.